Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 6 de agosto. El concejal socialista José Manuel Fernández Rivera ha presentado hoy en Radio Ubrique las concejalías que son de su competencia durante esta legislatura. Fiestas, cultura, comunicación, mantenimiento urbano y barrios. Estas dos últimas las asume por primera vez tras el nombramiento de Manuel Ángel Chacón como diputado provincial. En este área, Fernández Rivera ha informado que para él será una prioridad el estar en la calle y poder controlar todo el proceso de ejecución de las obras municipales. Tenemos también, hombre, que ayudar también a Isabel, la baja de Manu, en este caso en el ayuntamiento, pues la vamos a notar, porque es verdad, un compañero que le ha echado igual o más horas que yo, y entonces pues la verdad es que se nota. Pero bueno, también lo necesitábamos, que alguien estuviera en diputación, para que intentara traer para el pueblo todo lo que puede, y conociéndolo, aparte de que le vale a todos por igual, a todos los municipios, porque es una persona súper válida, por Ubrique va a mirar. Entonces, cuando Isabel nos comenta de que Manu va a diputación y que hay que dejarlo no más que con urbanismo y con agua, pues al resto teníamos que coger delegaciones de él, porque él tenía, creo que tenía medio ambiente, parques y jardines, tenía vías y obras, tenía más y tenía que descargar. Y nada, ya me dijo que me tocaba a mí y yo pues, como yo también soy así, no suelo decir que no, pues vámonos, adelante. Es verdad que es mucho trabajo, porque mi mecánica de trabajo, igual que con cultura y con fiestas, está mucho en lo harto, y en este caso, pues en obra, hay que empezar a salir a la calle. Una vez que me incorporé el día 1, pues del tirón me senté con la técnico y le dije, empezamos martes y jueves, 8:30 de la mañana, me recoge en mi puerta y nos vamos a la calle. Empezamos a visualizar obras municipales. Que es que la gente se cree que todas las obras, no, yo solo llevo las obras nuestras. Obras en este caso, pues el ministro Fernández Ordóñez, el Rincón, estamos arreglando el comedor del Ramón Croza, hemos terminado Tierno Garbán, estamos pues después con las pequeñas mejoras que hay en este caso pues de la aplicación Mejora Ubrique, o que mediante instancia dicen pues hay un base, hay ciertas losetas, hay que hacer un rebaje en tal zona de cara para los discapacitados. Todas esas, pues, uno le gusta comprobarlas. Te sorprende mucho que la administración no trabaja a tu ritmo. Porque cuando tú vas y ves el martes la obra y llegas el jueves y te haces igual, pues terminas cabreado. Pues es verdad, porque yo no soy así. Yo soy muy activo y a mí me gusta. Claro, ya después de comprobar, no, es que ahí tenía 3 albañiles y ahora hay uno de baja. Y ahora aquí este material falta y no sé qué. Y siempre hay muchos peros. ¿Qué pasa? Pues intentaremos ponerle nuestra impronta y nuestra maquinaria para que eso no vaya sucediendo. Es verdad que son muchas obras las que hay también en Ubrique siempre. Ahora vienen ciertos, en este caso por los invierte, vienen planes de cooperación, vienen muchas obras que vamos a tener, asfaltado que tenemos también paralizado ahí, que tenemos que controlarlo. Bueno, pues intentaremos ir controlándolo también. Todos los operarios municipales que entran no son todos oficiales. Hay muchos que son peones, que es otra de las quejas que puede tener el ubriqueño, que siempre entran los mismos, entran por planes a lo mejor de cooperación, entran por ciertos planes en los que entran por necesidad. Entonces, claro, esas personas no están tan cualificadas como, por ejemplo, algunos oficiales que sí contrata directamente por selección a través del SAE. Son personas que también necesitan su apoyo para entrar, en este caso, pues en el ámbito de la normalidad en sus vidas, como se suele decir, con un trabajo que le corresponda y desarrollando su vida. No son todos iguales, pero bueno, nosotros, yo creo que mi impronta va a ser el estar en la calle con los técnicos y viendo todas mis ideas, porque a lo mejor tú llegas y le dices al técnico que yo lo hubiera hecho de otra manera y ella pues técnicamente te dice que no es viable. Y es verdad que la que entiende es ella. Eso es una cosa muy clara. Nos damos cuenta que hemos entrado en julio, vacaciones tanto de, en este caso pues, del político como del técnico. Nos vamos al mes de agosto, un mes de agosto en el que suele haber poco trabajo en la administración debido a las vacaciones. Nos vamos, que es organización completa de feria. Nos vamos a trabajar mucho más fuerte una vez que pase feria. Comprobaremos, porque a mí me gustaría comprobar una obra completa de principio a fin. Desde cuando se compra el primer camión de arena, los primeros ladrillos, hasta cuando se finaliza y ve uno exacto cuál es el gasto, pues tendré que ver la manera de cómo se puede comprobar eso, para ver, porque es verdad que, como en todas las obras, las de la propia casa, que si el pollá, ahora que ha venido esto, lo otro, pues te das cuenta que tienen muchas mejoras que se pueden realizar, si a lo mejor pues alguna cuantía económica se excede, pero bueno. A mí lo que me interesa hoy en día es comprobar que las obras, una vez que empiecen, se acaben, uh-huh, en sus plazos correspondientes, que se acaben en condiciones, que no haya que volver a, en este caso, a levantar o arreglar una vez concluida, que es una de las prioridades, y todo eso tiene en estar en la calle y que el vecino pues te ponga sus quejas y sus demandas, porque cuando vas a la farriada y vas a ver las obras, te sale la mujer del primero, ay, mira que me pasa esto, que pasa lo otro, y escuchas a la gente y te das cuenta de muchos problemas que no se escuchan estando en el propio despacho de la administración. Por otro lado, Fernández Rivera se ha mostrado ilusionado con las posibilidades culturales que ofrece la adquisición del Cine Capitol. El Cine Capitol, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. Isabel Gómez tiene muy claro lo que es la mecánica de trabajo, de cómo va a gestionar el Cine Capitol y en cuanto a lo que es de infraestructura, y tendremos que ponernos manos a la obra para buscar subvenciones, explotación, proyectos, en este caso pues técnico, a la hora de cómo se va a diseñar, cómo se va a hacer, pero que necesario yo creo que es. Después de estos 4 años, son muchos eventos los que no he podido realizar en el Francisco Fatou por el aforo, porque conciertos acústicos, pues sí hemos tenido suerte de traer en el Francisco Fatou a Miquel Erentxun, Danza Invisible, Los Secretos. Yo creo que esas actividades en el Capitol, si en un lado te cuesta 18 euros la entrada, se pone a 8, porque el aforo es el doble. Y los artistas también, ellos no te designan el precio de entrada, solo te designan su caché, pero si les gusta actuar o intentan que sea siempre en aforo, mientras más grande mejor. Yo creo recordar cuando estuve en el Capitol, eran 640 butacas lo que tenía. Yo creo que con la reforma, con que se quede uno en 500, ya sería una auténtica alegría. Tener 500 es casi el doble de 200, sí, más del doble, son 242, creo recordar, las que tiene el Francisco Fatou, sería más del doble. Tú puedes traer ahí verdaderamente lo que quieras, lo que te apetezca, obras de teatro de envergadura, que no solo en la campaña tengas que tener, sino que te llegue el mes de abril, después de Semana Santa, y puedas cerrar una obra de teatro de un valor grande, pero que en esa fecha el caché sea más económico, lo puedas traer y explotarlo en este caso en el Capitol a un precio económico. Yo creo que eso es muy importante. Comprobamos también esa falta en actividades que puede realizar la Escuela de Música. Actividades de la Escuela de Música, en las que vemos en el IES Los Remedios, que se queda pequeño cuando se hace lo que es el fin de curso. Comprobamos también las audiciones cuando se realizan en el Francisco Fatou. Comprobamos lo que es la campaña de Aster Ego Teatro, que también esas 4 funciones se quedan pequeñas y tienen que hacerla en 4 funciones porque es una demanda del ciudadano, que son más de 1000 personas los que al fin y al cabo ven las obras, pues serían 2 veces en el Capitol. Cambiamos de asunto. Desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios se trabaja en los preparativos de la festividad de la patrona de Ubrique. Los actos se iniciarán el próximo 24 de agosto con el traslado de la imagen del convento a la parroquia. Entre las novedades de este año, el hermano mayor, Aurelio López, ha destacado la participación del arzobispo castrense de España, Juan del Río Martín, en la jornada del 8 de septiembre. El sábado 24 de agosto, este día se adelanta la misa a media hora, porque las misas son a las 8:30, pues se pone a las 8 la misa, empieza con el rezo del Santo Rosario a las 7:30, a las 8 la misa, y una vez finalizada la misa, pues se hace el traslado a la parroquia. Que la agrupación del Calvario, como ya el año pasado no lo pidió, pues este año no lo ha vuelto a pedir, que por favor, que ellos quieren, ya que no pueden, en ninguno de los días, porque no está la banda municipal y el otro la agrupación, que quieren hacer trabajo con nosotros, y con natural no se lo podemos negar, porque son ubriqueños como todos ellos y las quieren acompañar, pues nada, pues para adelante. Claro. Para adelante. Como hace ya varios años, pues las fechas estas que tenemos son tan difíciles en el pueblo de Ubrique por las vacaciones, y siempre teníamos problemas de hora de ensayo porque hay mucha gente de vacaciones, pues hace ya, creo que son 3 años, y este es cuando empezamos en el mes de julio a hacer un ensayo por semana, y nos va perfectamente, y ya está, y hacemos en el mes de julio un ensayo por semana, y ya en los días 19, 20 y 21 de agosto, pues hacemos los 3 últimos ensayos, el cual nos sirve para bajar la falda al suelo y ponerla para que las mujeres la puedan limpiar,

Cambiamos de tema. Hoy martes se disputa en Ubrique un partido amistoso entre el Cádiz Club de Fútbol y el equipo catarí de Al Rayyan. La taquilla está siendo gestionada por el Ubrique Unión Deportiva. Las entradas, al precio único de 5 euros, pueden adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo. El Cádiz Club de Fútbol continúa así con su gira por la provincia en esta pretemporada. De esta forma, en el campo de césped de Ubrique, a partir de las 8 de la tarde, el equipo gaditano se verá las caras con el Al Rayyan de Qatar, que se encuentra concentrado en Montecastillo, preparando su debut en su liga para el próximo 21 de agosto. La delegada de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha destacado la colaboración que el municipio de Ubrique mantiene con el Cádiz Club de Fútbol. Tendrá lugar entre el equipo del Cádiz Club de Fútbol, y que es un, como ya conocéis, pues es un equipo de gran trayectoria, actualmente en la Liga 1-2-3, y hemos tenido diferentes colaboraciones con ellos, también a través de su escuela de verano, también, que recientemente, pues ya sabéis que tenemos ya por tercer año consecutivo, han estado aquí en Ubrique con su escuela de verano, y a través también de otras negociaciones, pues hemos conseguido pues ese partido, como ya digo, entre el Cádiz Club de Fútbol y el otro equipo es el Al Rayyan Sport Club, y que también es uno de los equipos más importantes de la Liga Qatarí. Como digo, este partido pues va a tener lugar en nuestras pistas de atletismo de la localidad el próximo 6 de agosto. Irán a beneficio de Ubrique Unión Deportiva Senior y bueno, siempre pues con la visión y el objetivo pues de fomentar no solamente el deporte ubriqueño, sino también la afición también por este tipo de partido, y aumentando, si hay cabe, por la afición ubriqueña, pues por el deporte, ¿no? En este sentido, en la tarde de ayer, el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, acompañaba a la caravana del Cádiz Club de Fútbol en su visita a Ubrique dentro del Tour de la provincia 2019. Durante este encuentro, Manuel Ángel Chacón ha recibido, en representación del Ayuntamiento de Ubrique, la bandera del Cádiz Club de Fútbol y un diploma de reconocimiento al consistorio ubriqueño, desde donde se agradece al Cádiz Club de Fútbol por contar con nuestro municipio en el itinerario de este Tour por la provincia, en el que se fomenta y se da difusión al cadismo, especialmente entre los más pequeños. Y por último, destacamos que hoy martes se está celebrando en la piscina municipal la Fiesta del Agua, con animación, toboganes, castillos y colchonetas. La actividad está siendo organizada por la Delegación de Deportes con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes y la Diputación Provincial de Cádiz. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.